¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Es mi calavería! No sé por dónde empezar, por dónde le meto mano. Señoras, te montón cinco y le crecen los enanos. ¡Claro! ¡Claro! Si es que lo barato sale caro, lo primero que antes de dar, dinero para el material, que yo voy a tirarlo todo, yo me voy a curar salud. Y tiene tan palmado un cable rojo con un azul. ¡Vaya chapuza, madre! ¡Vaya cara! Señora, el que le haya hecho esto hay que ver que mal trabaja. A mí me hacen esta obra y le juro que se lo cobra. Pues yo voy a tirarlo todo, yo me voy a curar salud. Y me dice la señora, su hijo de puta, si fuiste tú. Entonces le voy a dar un premio, eso es lo que se merece. Por ser la única persona que a mí me ha llamado dos veces. Pero no se preocupe más, porque aquí todo es empezar. Que me voy un momento al bar y le juro que aquí me tiene, que aquí me tiene, que aquí me tiene. Lo menos hasta el año que viene. Ya llegó el profesional, llegaron los barrios lientes, los que sin tener ni idea de todo saben, de todo entienden. Me dijo Julián Muñoz, hazme unos balcones anchos, yo se los hice con reja para que se fuera acostumbrando. La casa de Belén Esteban tiene que tener un defecto, porque te he ido cuatro veces y ese tabique no te la resto. Junto al Mariano Rajoy, me llamó para hacer un romero, yo le puse su ropero y le puse un corbatero, le puse un camisero y le puse hasta un revistero. Pero no consintió que le pusieran zapatero. En casa del rey Juan Carlos le dije, eso está muy cutre, déjate de barandilla, que le pega un paraustre. Total, si de todos modos lo vamos a pagar entre todos, aunque en la casa del rey. Yo nunca he trabajado, pero casi os lo creo. Yo te digo la verdad, ya verás que no te miento, ¿pa' qué te voy a engañar? Si este es nuestro momento, yo contigo, tú conmigo, al igual que dos amigos. Tranquilito, pásame el litro y ese. Entre risas, despacito, quieto, sin prisa, que señores y señoras, yo cobro por hora. Se ha roto el jarrón, es de los chinos. Es la cocina. Va a ver la señora. Es de los chinos, ¿qué más va? ¡No se haga! Bueno, venga. ¿El tío presente? ¡Papá! Esa es la mujer. O sea, ahora va a resultar que soy yo quien tiene la culpa. Soy yo quien tiene la culpa. Yo estaba con el taladro y usted me estaba mirando. ¡Ay, calla como una mona! ¿Cómo iba a imaginarme que ese mueble tan naranja era la bombona? Y usted siempre criticando, y para mí eso es algo que me lleva a los demonios. Y estaría la caída si me cogen un renuncio. Es como la mata, coño. Ya le dije al empezar, esto le iba a dar problemas y yo no me quiero enfadar. Pero esto sube el presupuesto. Señora, venga pa' acá, te voy a cagar ya en su señora. Vamos a llevarnos bien. Señora, a mí no me grite, no me dé voz, al favor, señora. Y ahora que está todo listo, ahora que está todo hecho, ahora usted se le antoja poner luces en el techo. ¡Qué pique, pique usted! Hay que ver cómo le gusta el fijarse en el detalle. ¿Qué más dará que deje? Ahora va con para adentro en vez de darle para la calle. y con respecto a la puerta le dije antes de ponerla si abría para adentro o para afuera. Pero como aquí usted va a lo suyo, yo tomé la iniciativa y la puse de corredera. Esto no puede cambiarse cada vez que se la antoja o los cables se le cruzan. O sepa que si pregunta me ha de decir que ha sido usted la que ha hecho el pasapunta. Más engañado, en litros de mentiras. No hay nada. Ha venido, vámonos. Madre. Atención, perfecto. Ha venido el Papa a España y hay que ver si se ha notado. Hay que ver si se ha notado. Ya no me duele la espalda, me ha curado con su mano. Este hombre un encanto y demuestra nuevamente que la mano es Santo Padre, hermano de santo. La gente se aglomeraba, la gente estaba nerviosa, la gente se volvió loca. Fíjate tú hasta qué punto que al celebrarlo los hombres se daban besos en la boca. Los chavales a presión, allí no cabía nadie, estaba todo el mundo apretado. Aquello parecía una hoja, un curita y un chaval, cuidado porque se lo señora. Odian todo lo homosexual, deben tener sus razones, por la mitad son tomas, señora. España lo que es muy laica, dijo el Papa muy despacio. Déjate de tontería, la laica es la perra del espacio. ¿Qué habrá querido decir? Si España es laica y laica es un perro, este no ha llamado vago. Escucha que te voy a decir, yo nunca te he visto aquí y a trabajar solo hay que verte de punta en blanco. Y ahora sí me han permitido usar el preservativo solo con la prostituta. Ayer yo le dije a mi parienta, vamos a usarlo, y me dijo que me estás llamando puta. Por culpa de esta gente es lo que siempre me digo, que mi vida es un castigo. Ahora que se puede usar preservativo, no hay nadie que lo quiera usar conmigo. Que el bocadillo no tiene siesta. ¿Por qué me las doy de mentira? Por lo que a mí me gusta de verdad. Si es que vaya al descanso. Bien, Fran, venga, dale. Qué flojo, dice. Presenta. No sé si alguien, vámonos. No sé si alguien de ustedes habrá visto la que se ha montado en Egipto. Yo pienso mucho en esos conflictos, y es que yo pienso luego Egipto. Las generaciones del Facebook no lo pudieron conseguir, y eso que en Egipto en el Facebook todos tienen un buen perfil. Este cree que puede hacer lo que a él le dé la gana, y llame al dictador porque tengo tarifa plana. Cuando me cogieron el móvil, yo dije, buenas tardes, ¿está por ahí el Josi? Y aunque mi estrategia era muy buena, ahora me da pena. Mubarak se fue con el rabo entre las piernas, no han hecho falta pistolas, tanques ni ametralladoras. Lo hemos amenazado con mandar a presentadora. Acércame el taburete, acércame la nevera. Acércame un momentito a la barriada de Llera, acércame la litrona, acércame aquel sofá, pero las expuertas, el pico, la pala y el badileo. ¡Calla! noticia que tuvo a Badajoz un poco revuelto. Pues se volvió loca la policía porque un jabalí andaba suelto. Yo también quería ayudar, me puse a colaborar. Lo primero que hice fue ir al bar en busca de Miguel Cerdán. Le dije cuando le vi ya no tenía preocupado. Pensamos por un momento que te había escapado. Tómate algo que te invito. Déjame en paz que yo estoy aquí con mi cafelito. Ese día de alcohol no probó una gota. Yo le ron con cola. Le dije a Miguel Cerdán, cógeme la copa, voy a atarme los zapatos. Y en el momento que yo me agacho, pasaste vecino, venga, le ve con la copa y dice, borracho. Acércame la urete, acércame la nevera, acércame un momentito a la barriada de Llera. Acércame la litrona, acércame aquel sofá, pero las espuertas en mi cola para y el badileo. Déjalo lejos, déjalo lejos, déjalo de verdad, pero es agua. Pedro, ¡hostia puta! ¡Termina como vamos! ¡Termina! ¡Se ahí! Bueno, como sea. ¡Tururururu! ¡Tururururu! ¿Quién yo si turururururu? Hoy es domingo y yo currando. Y la señora encima mía todo el rato. Que a las 5 me quiero ir para el bingo. Oiga señora, vos sabés lo que le digo. Le hago un favor haciéndole un domingo. Esto me pasa porque yo no sé decir que no. Esto me pasa por ser tan buena gente. Siempre me pasa y si yo sé que me pasa, ¿pa' que me quedo los domingos en mi casa? El lunes empieza la jornada, me voy pa' su casa al fin. No crean que voy de vacío porque llevo el maletín. En mi maletín cabe de todo. El tupper guare cabe de todo. Con su litrona cabe de todo. Con el diario cabe de todo. El bocadillo cabe de todo. Con su latita cabe de todo. Con el radio cabe de todo. Cabe de todo, cabe de todo. Menos herramientas cabe de todo. Señora, ¿quiere un destornillador? ¿Que no? Pues entonces aquí te acabo yo, que yo de estas cosas no entiendo, esto es cosa del fontanero. Me voy, señora, aquí me quedo con el fontanero, el mejor del mundo entero. Tataratachín, tataratachero, alguien ha llamado aquí al fontanero. Se presenta el experto técnico en fontanería, se presenta en vez de a las 8 a las 12 del mediodía. Madre mía, madre mía. ¡Qué chica la avería! ¡A pachar un vistacito a la tubería! ¡Aquí está! ¡Aquí tampoco! No encuentro la tubería, que bien la tiene escondida. Así que como consejo yo les de chico a la avería. Han puesto bajo esta casa hace muy poquito tiempo un moro, un restaurante. Y le echa siempre a todas las comidas el morito una salsa mutilante. ¿Qué tiene la salsa mora? Que a todas horas yo la repito por los rincones. ¿Qué tiene la salsa mora? Ese puntito para las comidas que mi mujer le pone. Ya le he pintado toda la casa con rodillos y con brocha, menos la parte del baile, que esa está pinta pintora por culpa de la salsa mora. Ya se marchan los pintores, ya no vamos a marchar, como decimos los pintores, porque aquí no pintoran. Ya me marcho para el centro, que me acaban de llamar a la del ayuntamiento para no se quede blanquea. Se van, se marchan los pintores. Muriero, muriero, porque llega el carpintero. Madre mía, madre mía, es chica la vereda. Le pido, señora, por favor, que se relaje. Que la puerta la primera, lo normal es que no encaje. Puede que falte un rebaje, que esté mal hecho el montaje, pero deje de una vez que el profesional trabaje. Lo mismo decía de esta vía hace unos días, que yo no sería capaz, que no lo levantaría, y después de 4 meses le puedo decir orgulloso que ahí está. ¡Amábelo! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Mira! ¡Ahí está la tubería! Este verano cuando jugó la selección española, yo puedo asegurarle que la mujer nunca estaba sola. Cuando el marido se iba a ver los partidos con su suegro, a ella también la venían a ver por lo menos 3 o 4 negros. Y antes de tiempo llegó el marido y 5 negros en el armario estaban metidos. De la parienta no se fiaba y registró toda la casa y no encontró nada. Mira, Manuel, se siente, no pude contenerme. Ya le dije, Manolo, déjate de tanto fútbol y mírame o dentro del armario, porque eso es África. Guaca, guacamole, guaca, guacamole. Mira por dónde es tu mujer, la que te mete a ti los goles. Señora, según mi punto de vista, mi parte está lista, así que yo ya pista, que aquí la cosa ya se ha puesto que chachipa. Lo digo por los enchufes, señora, mejor que se busque, para esto va un buen artista. Aquí está su electricista. Madre mía, es chica la avería. Y ahora despacito voy a explicarle, para que lo que aprende pom pom, cómo se hace un empalme. Se cogen los cables peladitos y se junta de tiro pom pom. Cómo. Se ha dejado subir los plomos. Ahora que estamos a oscuras, no se aprecia la chapuza. Ahora que estamos a oscuras, este es el mejor momento cuando echarle la factura. Y así yo sabía que era de ahí. Y ahora vamos a hablar de la decoración, que es moderna y antigua, minimalista, rústica, barroco y rococó. Si usted no puede verla porque no tiene imaginación o no entiende de arte, pero en un clic se la explico yo. Le puedo dos enchufes en la bañera, en el cajón el grifo, y habrá visto que hay una cuerda para lo que usted quiera, con un pestillo que cierra por fuera. De la gotera no hay que preocuparse, yo le aseguro que esto acostumbrarse. Yo ya le dejo aquí encima la llave de este pisito que da gloria verlo, y yo me quedo.